tuviera yo martirio y por la tarde pudiera martillar, rompería las barreras, rompería las cadenas para liberar al mundo en un abrazo de hermandad. Ay, si tuviera yo martirio. Mañana tuviera una campana, con alegría la haría repicar, sonarían para todos como un himno de alegría, cual mensaje de esperanza y fe, amor y religión. Ay, sí, tuviera una campana. Mañana tuviera yo un arado y por la tarde pudiera yo arar, sembraría yo los campos con ardor y sin quebranto para así poder brindar el pan de cada día. Ay, si tuviera yo un arado. También una campana, tengo un arado, sí, también felicidad. Quiero pedir al cielo que todos en el mundo tengamos esperanza, fe, amor y religión. Ay, sí, tengamos esperanza. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.